Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buen domingo, aquí estamos con la audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba y si nos permiten vamos a saludar muy especialmente al compañero Fernando Vázquez pidiéndole que sea paciente y se cuide. Así que bueno, arrancamos. Han sido unos días que quedamos como sepultados a veces debajo de camionadas de información que se nos caen encima y no dan tiempo ni a procesarlas tal como nos gustaría, ¿no? Está muy bueno y es importante tenerlo en cuenta. Y prestarle atención, está muy buena la cobertura de justamente estos temas fundamentales que hace el Semanario de la Juventud de este sábado. Lo tengo aquí debajo de los ojos. Hidrógeno verde, energía para quién y para qué. La denuncia por contaminación que está presentada en Gualeguaychú. Finalmente, por suerte, hay compañeros también del otro lado del río que están desde siempre, ¿no? Desde que Botnia UPM avisa que se va a instalar aquí, están en pie de lucha contra este tipo de industria. Son tres páginas imperdibles, las recomendamos. Son esos materiales que uno tendría que hacer en sus casas una pequeña carpeta, ¿no? E irlas guardando para irlo leyendo despacio y viendo cuáles son las informaciones que necesitamos ampliar, profundizar, porque estamos como sumergidos, ¿no? Entre tanta novedad, entre comillas. Y que es esta nueva ofensiva de los países ricos con sus empresas ricas sobre nuestros países en el sector energético, particularmente. Hemos estado leyendo en estos días, ¿no? Desde que se inicia el conflicto en Ucrania, con todas las repercusiones que ha ido teniendo a lo largo de estas semanas. Bueno, la primer crisis que aparece, ¿no?, es la crisis del petróleo, de las energías, del gas. Momentos en la historia de la humanidad que nos van demostrando dónde están las grandes debilidades de este caos que se llama capitalismo. Pero bueno, vamos a salir de esos macroanálisis tan complicados que vamos a ponernos en el tema de hoy. En tres o cuatro días, los miembros del Poder Ejecutivo, ministerios, directorios de nuestras empresas públicas, a través de diversos mesas redondas, conferencias de prensa, ya uno no sabe ni cómo llamarla, nos han tirado una serie de información encima altamente preocupante. Porque todas se refieren esencialmente entonces a esto que mundialmente se empieza a llamar soluciones basadas en la naturaleza para frenar el calentamiento de la atmósfera por la emisión de gases de efecto invernadero, esa especie de efecto de estufa, efecto de invernadero, sí, que se va formando, que se viene formando a lo largo de décadas en la atmósfera y que provoca el calentamiento de la atmósfera, en lo que no significa que tengamos un invierno más caliente, son cosas distintas, y que finalmente, bueno, termina provocando esto que estamos sufriendo, que es esta sensación de cambio climático. No es el clima el que está cambiando, es el clima que está siendo desordenado. En fin, que desde el Poder Ejecutivo entonces y desde los directorios de nuestras empresas públicas, tanto OCE como UTE, como Ministerio de Minería, nos caen con varios titulares encima, conferencias el 13 de junio, 14 de junio, temas principales, Proyecto Neptuno, prospección de petróleo, fabricación de hidrógeno verde y todo esto también enmarcado en cada una de esas conferencias. Encontramos esa mención, ¿no? Aparece así, enmarcado en el ingreso de Uruguay, dándole fuerza a su disponibilidad de bonos en las bolsas, en los mercados de los famosos bonos verdes. Bonos verdes quiere decir, para hacerla cortita y sencilla, cuando un país ahorra energía y aparentemente deja de contaminar fundamentalmente la atmósfera, y entonces se convierte en un país que emite menos gases de efecto invernadero, y entonces gana puntos, como si uno estuviera jugando a un juego de mesas de esos de familia, gana puntos que tienen un valor en el mercado internacional y que sobre todo le permiten a los países contaminantes seguir contaminando y todavía hacer mayor el peso de contaminación que provocan, y los nuestros quedan produciendo estas cosas tan extrañas que finalmente uno no sabe muy bien ni cómo catalogarlas. Vamos por el proyecto Neptuno, entonces, bueno, sigue tomando fuerza, ¿no? Todos los días estamos asistiendo a cómo se habla de los avances de un proyecto que en realidad es un mega disparate, lo hemos comentado aquí, lo ha escrito muy claramente el semanario La Juventud. Hay movilización y colectivos organizados en San José, en Montevideo, ya activados para la resistencia, la oposición y la resistencia a este tremendo proyecto. Pero ¿qué decía el ministro de Ambiente, Adrián Peña, en esta famosa conferencia ahí, creo que fue el 13 de junio? Dice que el proyecto Neptuno nos da seguridad porque dejamos de depender de una sola planta, se está refiriendo a OCE. La financiación y la operación son cosas que no están definidas. No hay que adelantarse, estamos trabajando en eso. Después hay que ver los costos. Alguna opción puede ser mejor que otra, pero algunas generan deuda pública, es lo que se está tratando de reducir. Uno piensa, después de estas palabras, si esto lo aplicáramos, por ejemplo, a un proyecto que tuviéramos en nuestras casas para cambiar las cañerías de agua o poner un tanque de reserva de agua en la azotea. Si alguien se refiere a un proyecto de esta forma, ¿qué es lo que podemos pensar? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cómo un ministro puede hablar de seguridades cuando en realidad la financiación y la operación todavía no están definidas? Y entonces no hay que adelantarse, pero ¿cuál es la primera cosa que tiene que hacer un gobierno en relación a proyectos que le van a costar a la sociedad cientos de millones de dólares? alguna opción puede ser mejor que otra. Es realmente infame. Es realmente infame. Hay resistencias, hay oposiciones, hay denuncias. Estamos viendo todo esto. Estamos tan un poco separadas, ¿no? Algunos hablan aquí, otros hablan allá. Nosotros, como Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, y con la presencia muy activa del compañero Nelson Altieri, que ustedes han escuchado tantas veces en nuestro programa, estamos muy presentes en esto que tiene que ser la organización de un gran movimiento ciudadano, social, local, nacional, porque esto nos afecta a todos, de oposición a que se concrete el proyecto Neptuno. Nos gusta llamarlo Neptuno Arazati, porque en realidad la toma de agua está planificada para que esté localizada en el balneario Arazati, en San José, con la pérdida que eso significa para la región costera en esa zona. Vamos a hacer un breve resumen. Entonces, estarían tomando agua del río de la Plata para procesarla en este famoso proyecto Neptuno, que depende de empresas extranjeras que no sabemos cuánto nos van a costar, que en realidad la financiación y la operación tampoco están definidas, que en realidad esto no podemos decir que sean titulares que se largan así para no sé, para rellenar espacios o para que parezca que el gobierno está haciendo algo en relación al abastecimiento de agua dulce de Montevideo y la región metropolitana. Esto es una gran operación de despistar la opinión ciudadana. Porque lo que es seguro es que todas estas cosas que dice el ministro que no están decididas, ya están decididas. Porque está, lo principal está decidido. Van rumbo a este tremendo disparate, caro en todos los términos, pero además caro en términos de salud pública. Están acostumbrados a hacer eso, ¿no es cierto? A darle plataforma, ingreso, derechos, libertades, exenciones impositivas, zonas francas, etcétera, a grandes empresas multinacionales, y quienes vamos a pagar y pagamos en todos los terrenos ambientales los costos, somos la ciudadanía. De la misma manera que pagamos los costos de limpiar las aguas que la agroindustria envenena, de la misma manera pagamos los costos en la salud que el sistema del agronegocio en el sector de producción de comida genera en trabajadores, en vecinos, en las zonas rurales y semirurales y en las zonas urbanas, en una sociedad que consume agrotóxicos hasta en las lechugas, las manzanas. No hay palabras para describir esto. Tenemos que ir pensando, es una invitación que nos hacemos todos los días, individual y colectivamente, pero sobre todo colectivamente, ¿cómo vamos a hacer para que todas estas resistencias y estas denuncias que andan separadas en diversos colectivos logren juntarse en un movimiento de oposición y resistencia a este proyecto y prepararnos también para otros? Ahora vamos a lo que dicen acerca del famoso hidrógeno verde, que también está vinculado con el agua, ¿no? El hidrógeno verde se produce a partir del agua. El agua es la materia prima con la que se fabrica el hidrógeno verde. Es decir, el agua dedicada a fabricar hidrógeno deja de ser agua, porque si rompemos la molécula de agua, el famoso que nos acordamos de la escuela, H2, dos moléculas de hidrógeno, o una molécula de oxígeno, si rompemos la molécula de agua para retirarle el hidrógeno, no queda agua, queda hidrógeno. Y aquí vienen avanzando con el plan de fabricación de hidrógeno verde en Uruguay. Ustedes, nosotros ya nos hemos referido, el semanario La Juventud viene desde hace semanas, ya meses, informando sobre esto. Está este proyecto Tambor en la ciudad Tambores, en el departamento de Tacuarembó, en las cercanías de Paysandú. Y el 14 de junio, en el auditorio del edificio anexo de la Torre Ejecutiva, se realizó la presentación de la hoja de ruta del hidrógeno verde en Uruguay. Ministerio de Industria, Ministerio de Ambiente, varias autoridades, la presidenta de la UTE, el vicepresidente de UTE y autoridades del BID, y además remotamente varias autoridades de andá a saber qué otros organismos internacionales que no conseguimos mucho saber cuáles son. Ellos dan por hecho la fabricación de hidrógeno verde en Uruguay. Ya es algo que lo dan por hecho. Es una práctica a la que estamos acostumbrados, ¿no? ¿No? Nos hablan como si ya estuviera todo hecho, decidido ya está, pero nos hablan, se dirigen a nosotros como si ya estuviera todo hecho. Lo hacen con el proyecto Neptuno, lo están haciendo con este proyecto de fabricación de hidrógeno verde. Y bueno, además está, y vamos a tener que meternos en eso, probablemente no en esta audición, pero en las próximas, el proyecto y el llamado, que ya es una realidad y que ya está adjudicado, nuevamente a prospección, a búsqueda de petróleo en la plataforma marítima, en el agua oceánica de este país. Es llamativo que haya dos estrategias de generación de energía de esta envergadura y al mismo tiempo vengan acompañadas con proyectos como el proyecto Neptuno, que es un proyecto para darle agua a la población. Son temas sobre los que tenemos que reflexionar. ¿Qué es lo que dicen entonces? Y esta es una comunicación de la página oficial, de la web, de la página de internet de la UTE. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, dicen que la fabricación de hidrógeno verde viene haciéndose realidad, ¿no? Ustedes disculpen que yo voy buscando, es tan tremendo esto que uno hasta se pierde. Vamos a las palabras del representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Uruguay, Matías Venderski, que se refiere al hidrógeno verde como un tema de vanguardia e innovación en el que Uruguay es uno de los pioneros. Esta terminología de ser de los pioneros es la misma que aplican en los otros países, en donde también tienen este proyecto que está ingresando y poniéndose lentamente todos los pasos institucionales para que sean una realidad. Estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Paraguay, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Argentina y estamos hablando de Uruguay. En todos los países, estos mismos representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, se refieren con las mismas palabras. Cada uno de estos países es el pionero en esta materia. Cada uno de estos países está a la cabeza y adelante de todos. Parece como una, como si estuvieran haciendo apuestas en una carrera de caballos. Es realmente tan horrible. Las explicaciones del ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, también no tienen, en fin, no dan ni para comentarla. En esta reunión entonces institucional, el ministro Paganini explicó que el hidrógeno es el paso natural al que apuntan todas las economías. El paso natural al que apuntan todas las economías. Son palabras del ministro. Y destacó, dice UT en su comunicado, los elementos naturales que tiene Uruguay para poder producirlo, creando un nuevo sector exportador y generando una mayor independencia energética. Asombroso. O sea, que proponen la producción de esto que ellos llaman energía, es un combustible más, y lo fundamentan, uno de los argumentos que se utilizan es que se genera una mayor independencia energética. Pero ¿quién va a tener independencia energética? Uruguay va a tener, y Uruguay ya tiene independencia energética. De la misma manera que Uruguay tiene agua potable, en la medida en que se termine de resolver la famosa reserva de Casupá, que cuesta varios cientos de millones menos que el proyecto Neptuno y que además es una planta de tratamiento y potabilización de agua dulce, no una toma de agua semidulce, semisalada del Río de la Plata. En cada uno de estos proyectos que nos van tirando por la cabeza, más o menos los argumentos que usan son los mismos. Y vamos a tener que hacer una lista del palabrerío con el que los envuelven para que nos sea más sencillo entender que nos están mintiendo. El ministro Paganini reafirma el compromiso de su ministerio para seguir interactuando con todas las partes involucradas. Por supuesto que también, y esto lo dice UTE, enriquecieron la actividad, las palabras de augurio y estímulo al proyecto de Margin Copnan del puerto de Rotterdam. Saludos que se recibieron por vía remota. Increíble. Analizar estas palabras es entre asustador y medio como de risa o de ciencia ficción, porque el descaro es tan manifiesto. Que entonces nos, antiguamente se decía dorar la píldora, ¿no? No, nos hacen creer que somos tan importantes como país que en una conferencia en la Torre Ejecutiva para anunciar tamaños despropósitos, entonces enriquece la actividad, las palabras de augurio y estímulo que se reciben desde el puerto de Rotterdam. Uno dice, pero ¿y este señor quién es? Bueno, vamos a tener que buscar quién es este famoso señor que se toma el trabajo de hacerle llegar a las autoridades del Poder Ejecutivo de Uruguay palabras de augurio y de estímulo para acompañar el proyecto de fabricación, de producción de hidrógeno verde en Uruguay a, a base de un agua que ni siquiera es nuestra, que es un agua compartida con los demás países del agua del área, tal como sucede, ¿no?, con lo que es la naturaleza, que está por encima y atraviesa la frontera, el agua del acuífero Guaraní, porque si no, no vemos en tambores de dónde van a sacar agua. Se va acercando el final de la audición. Lamentamos y nos disculpamos si esto estuvo un poco confuso. Es que realmente la realidad que se nos presenta tiene tantas piezas que esto es como un rompecabezas para armar entre la prospección petrolera, la toma de agua en el Río de la Plata para luego limpiarla, para luego potabilizarla, para luego llevarla por decenas de kilómetros, para luego almacenarla, vaya a saber dónde, desalinizarla, más la producción de hidrógeno verde. Tenemos que empezar a sacudirnos un poco más y a entender que no hay salud si no hay salud de territorios, y que los recursos, eso que llaman los recursos, en realidad son los bienes comunes, es decir, la propia naturaleza, el lugar en donde vivimos y estamos parados desde hace milenios de milenios de milenios. Cada vez más el capitalismo, a través del sistema de las empresas, de la globalización de la economía al favor de algunos pocos y en detrimento de todos nosotros, viene avanzando sobre nuestros territorios, es decir, sobre nuestras vidas. Estemos atentos. Vamos entendiendo eso, así no necesitamos hacer un doctorado a propósito de todas estas cosas, porque en realidad sabemos de lo que se trata desde hace mucho tiempo. Nos tenemos que despedir. Hasta el próximo domingo, a la querida audiencia de La 36.